Tito, capítulo 2. El pastor Enrique es colombiano y yo soy mexicano, así que si de vez en cuando usamos expresiones regionales, pues a eso se debe, ¿ok? Yo sé que aquí hay personas de muchos países. ¿Cuántos hay aquí de Centroamérica? Levanten sus manos. ¿De Guatemala? ¿Quiénes son de Guatemala aquí? Varios. ¿De El Salvador? ¡Wow! ¡Cuidado! ¿De Nicaragua? Ahí está. ¿De Honduras? ¿Hay panameños? ¿De Costa Rica? No hay. ¿Ok? ¿De Colombia? Bueno, el pastor. ¿De Venezuela? ¿De Perú? ¿De Bolivia? ¿Ahí hay alguien de Bolivia? ¿De Argentina? ¿De Chile? Allá está un chileno. ¿De Ecuador? ¿No hay de Ecuador? Muy bien. ¿De algún otro país que no he mencionado? No, así que lo mejor tenía que ser de verdad. No es cierto. Lo mejor es ser cristiano, ¿no es cierto, hermano? Eso es lo que vale la pena. La segunda patria, pues, no la escogimos, pero aquí, en esta, para esta otra, Dios nos escogió a nosotros, ¿verdad? Tito 2. Tito 2, versículo 1 en delante, versículo 1 al 15. Pero en cuanto a ti, leo, perdón, la Biblia de las Américas también yo. Pero en cuanto a ti, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Los ancianos deben ser sobrios, dignos, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la perseverancia. Asimismo, las ancianas deben ser reverentes en su conducta, no calumniadoras ni esclavas de mucho vino. Que enseñen lo bueno. Que enseñen a las jóvenes a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a ser prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Asimismo, exhorta a los jóvenes a que sean prudentes. Muéstrate en todo como ejemplo de buenas obras, con pureza de doctrina, con dignidad, con palabra sana e irreprochable, a fin de que el adversario se avergüence al no tener nada malo que decir de nosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos en todo, que sean complacientes, no contradiciendo, no defraudando, sino mostrando toda buena fe, para que adorne la doctrina de Dios nuestro Salvador en todo respecto. Porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad, que nadie te menosprecie. Muy bien, antes de entrar a la conferencia de lleno, el título de la conferencia que yo voy a enseñar se llama El varón y su familia. Y quiero que veamos un video. ¿Ya está listo, hermanos? ¿Todavía no? Ok, un momento entonces. Muy bien. Ustedes prestaron atención en la lectura de este capítulo, en el versículo 2. Vuelvan ahí a Tito, por favor. Capítulo 2, versículo 2. Permítanme un momento. Un movimiento aquí. Ahí en Tito 2, capítulo 2, Pablo le dice a Tito que los ancianos deben ser sobrios, dignos, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la perseverancia. En el capítulo 1 de Tito, Pablo ha abordado el tema de cómo deben ser los líderes que gobiernan las iglesias en la ciudad, en la isla de Creta. Ahora en el capítulo 2, Pablo le va a explicar a Tito cómo debe de vivir la familia cristiana en un ambiente deteriorado moralmente, como era la isla de Creta. Y obviamente él va a empezar hablándole a la cabeza, al varón. lo que aquí dice en el versículo 2, los ancianos. La palabra griega para ancianos aquí en el capítulo 2, versículo 2, es diferente que la palabra ancianos en el capítulo 1, versículo 5. En Tito 1, 5, Pablo está hablando de los ancianos que gobiernan la iglesia, y en Tito capítulo 2, versículo 2, Pablo le está hablando a los varones maduros, a los hombres casados, a los jefes de familia. Pero antes que nosotros podamos hablarle a los varones, necesitamos hacernos una pregunta muy importante. Si el título de mi mensaje es el varón y su familia, entonces lo que tenemos que preguntarnos es, ¿qué significa ser un hombre? Antes de que el hombre pueda hacer un buen trabajo en su familia, él tiene que entender qué se supone que es él y qué se supone que es lo que él debe hacer. Porque ser hombre tiene que ver no solo con el ser o con el hacer, sino con las dos cosas. ¿Qué significa ser hombre y qué significa lo que un hombre debe de hacer? Y esas son las dos preguntas que yo voy a responder a lo largo de esta conferencia. Pero antes de eso quiero comenzar con un video y no sé si logramos tenerlo listo. Ok, no se preocupen, entonces déjenlo así. Yo voy a comenzar ese video, simplemente mostraba una pregunta que salieron a hacerle a hombres en la calle. Y la pregunta que le hicieron es, ¿qué significa ser hombre? ¿Qué es ser hombre para usted? Así que yo le voy a pedir que usted tome un momento, tome un minuto con alguien que está a su lado, acérquese con él y diga, ¿qué es ser hombre para usted? Conténtense unos a otros. ¿Qué es ser hombre? ¿Qué significa ser hombre? Veinte segundos. Los que crecimos en América Latina, muchas veces escuchamos cuando éramos niños, no chille, ¿qué no es hombre? ¡Ey, camine como hombre! ¿Qué no es hombre? ¿Qué es ser hombre, varones? ¿Qué es ser hombre? Mire, ustedes compartieron sus opiniones con respecto a lo que es la hombría, como ustedes la entienden. Y como se dieron cuenta, hay diferentes opiniones. Uno dijo una cosa, otro dijo otra cosa. Cada quien tiene en su mente una idea de lo que es ser hombre. Y les aseguro que si hubiera el tiempo para compartir las opiniones o haber visto ese video, habrían descubierto que lo que significa ser hombre varía de persona en persona. Pero nosotros no nos hicimos a nosotros mismos. Nosotros tenemos un creador. Uno que nos diseñó inteligentemente con intencionalidad. Y Él es el que tiene el derecho de enseñarnos lo que de veras significa ser hombre. Así que no podemos nosotros atenernos a la idea de que yo sé lo que significa ser un hombre de verdad solo con base en lo que yo he aprendido por mi experiencia, lo que alguien más me dijo o lo que estoy viendo en otros. Necesitamos ir a la fuente. Necesitamos ir a aquel que nos creó hombres a nosotros. Porque no es accidente que seas hombre. Fue con propósito. No podemos depender de esas tantas opiniones. Debemos ir al que nos creó, al que nos diseñó tal y como es. ¿Y quién fue ese? Sino Dios, ¿verdad? Antes que yo pueda ir, cuando yo estaba preparando esta conferencia, antes de ir yo a Tito, yo dije, ¿cómo voy a hablarle a mis hermanos de lo que es el varón y su familia cuando no esté claro qué significa ser un hombre para nosotros? Así que voy a posponer la exposición de Tito para responder a dos preguntas antes de ir allá. Y las dos preguntas que yo voy a responder a la luz de la Biblia en esta mañana es, en primer lugar, ¿qué significa ser hombre a la luz de la palabra de Dios? Y segundo, ¿cuál es la misión que un hombre tiene que cumplir en su vida? El hombre es ser y hacer. Y en primer lugar, la pregunta es, ¿qué significa ser hombre? ¿Qué es ser un hombre según la Biblia? Y eso nos habla de la identidad del varón. Y después, ¿cuál es la misión del varón? Nos habla del hacer, de su responsabilidad. ¿Saben que cuando Jesucristo abordó el tema de la familia, y también el apóstol Pablo, en varios pasajes del Nuevo Testamento, nosotros vemos que los dos hablaron del tema familiar y citaron Génesis 2:24 como el lugar que nos debe a nosotros ayudar a tener claro cuál es el rol del varón y de la mujer dentro de la familia, dentro del matrimonio. En Mateo 19:5 Jesucristo dijo, al principio no fue así. Entonces él cita Génesis 2, es decir, el diseño del varón dentro del rol de su familia quedó definido antes de la caída, cuando Dios crea a la familia, en Génesis 1 y 2 precisamente. Pablo hizo lo mismo en 1 Corintios 6:16 y en Efesios 5:31, al hablar de esos temas relacionados con la familia, con el rol del varón. Ambos dijeron, varón y hembra los creó, y hacen la diferencia. ¿Qué es ser varón? Pues tenemos que ir a Génesis para reencontrar la respuesta a esa pregunta. Génesis 1 nos enseña cómo Dios creó todo en 6 días, culminando con la creación del varón y la mujer, ambos a su imagen y semejanza. Génesis 1:27. Quiero que busquen Génesis 1, por favor. Luego en Génesis 2, repito, Génesis 1 nos describe cómo Dios creó todo en 6 días y el séptimo descansó. En Génesis 1 se nos dice que el sexto día Dios crea al hombre y a la mujer. Después, en Génesis 2, se abre como un lente para conocer los detalles del sexto día de la creación. Y en el segundo capítulo del primer libro de la Biblia, vemos cómo el sexto día de la creación, Dios crea con diferencias al varón y a la mujer. Y posteriormente, en Génesis 3, se nos informa qué sucede cuando el orden original se pierde. Por eso necesitamos volver a Génesis 1 y 2 para comprender qué es un hombre y cuál es la misión que Dios le dio en relación con su familia y con el mundo. De manera que al regresar a Tito tengamos un fundamento bien clarificado. Y el pastor Enrique ya nos hizo el favor de mencionar algo brevemente. Y no nos pusimos de acuerdo, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo. Así que comencemos a responder la pregunta, ¿qué significa ser hombre? Y al final, usted va a poder comparar lo que usted opina acerca de lo que es ser hombre con lo que Dios opina y tú decides con qué te quedas. Bueno, yo les voy a decir con qué se van a quedar, con la de Dios. ¿Qué significa ser hombre? Vayan por favor a Génesis capítulo 1, versículos 27 y 28. Dice la Escritura en ese pasaje, leo. Creó pues Dios al hombre a imagen suya. Ahí la palabra hombre es la palabra hebrea Adam, de donde viene el nombre de nuestro padre. ¿Ok? Creó Dios al hombre, creó Dios a Adam, si lo hubieras leído en hebreo, a imagen suya, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo, sed fecundos y multiplicaos. ¿Observan eso? Llenad la tierra y sojuzgadla. Ejerced dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Ahí tenemos la primera descripción de la creación del hombre y de la mujer. Y antes de contestar a la pregunta, ¿qué significa ser hombre? Necesitamos orar. Cierra tus ojos. Padre de nuestro Señor Jesucristo, venimos con humildad, abriendo nuestros corazones de par en par, para que tú los alimentes con la sabiduría de lo alto. Así como aquel hombre, Jairo, buscó a Jesús, Señor, y clamó a Él para que viniera y le socorriera en su necesidad, nosotros queremos, Señor, cumplir nuestro destino en nuestras familias y en nuestros hogares. Y necesitamos que nos instruyas y nos corrijas y nos equipes para que no tengamos más dudas, pero clarificación en cuanto a qué esperas de nosotros y quiénes debemos ser. Por eso al abrir este texto, Señor, oramos para que, como solo tú puedes y haces, potencies tu palabra por tu espíritu para ser guiados a toda verdad y ser movidos a la obediencia. Ayúdame, Señor. Ayúdame. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. De estos versículos que acabamos de leer, yo diseñé esta definición de lo que significa ser un hombre a la luz de la Biblia. Un hombre es un varón maduro que asume el liderazgo que Dios le dio para cumplir su misión. A la luz de estos versículos, yo puedo decir que un hombre de verdad, en primer lugar es un varón, en segundo lugar es un varón maduro, en tercer lugar es un varón maduro que asume el liderazgo, y en cuarto lugar es un varón maduro que asume el liderazgo para cumplir la misión que Dios le ha dado. Ahora voy a clarificar cada uno de esos cuatro elementos, de esta definición con base en el texto bíblico. En primer lugar, ser hombre a la luz de este pasaje significa ser varón. Observaron el versículo 27, dice que cuando Dios los hizo, dice varón y hembra los creó. ¿Correcto? Varón y hembra los creó. La palabra varón, hebreo zakar, literalmente significa masculino. O sea, Dios los diferenció masculino y femenino, jaquebá, y así los creó. Hay una clara diferencia entre ambos sexos y Dios lo hizo así, no es coincidencia. ¿Saben que cuando ustedes leen la Biblia, Dios normalmente se representa a sí mismo no usando el género femenino ni el género neutro? Él habla de sí mismo como diciendo que es varón. Y Él hizo a esta criatura, a su imagen y semejanza, que al mismo tiempo es diferente de la otra, y lo identifica con Él, género masculino. Así que en primer lugar, ser un hombre es ser varón. La masculinidad es compartir la imagen y la semejanza de Dios de una manera única y a la vez diferente de la mujer. ¿Estamos claros? Ser hombre es ser varón. En segundo lugar, ser hombre es ser un varón maduro integralmente. Cuando Dios creó al hombre, ¿cómo lo creó? ¿Se dieron cuenta? ¿Pudo haber Dios creado un niño? Sí pudo. ¿Pudo haber Dios creado a un joven? Pero el texto hebreo no nos dice que Dios creó ni a un yelet, ni a un niño, ni tampoco a un nahar, ni a un joven. Nos dice que creó un Adán, que es un hombre. ¿Por qué Dios crea al hombre ya maduro? Porque Dios quiere que entendamos que ser hombre, en primer lugar, es ser varón, y en segundo lugar es ser maduro. Pero que quede claro, no estamos hablando solamente de madurez física. Porque ustedes y yo conocemos hombres que tienen cuerpo de hombres, pero mentes de niños. De adolescentes. Estamos hablando de la madurez integral. De un hombre que es un hombre, un varón maduro, estamos hablando de uno que es maduro físicamente, emocionalmente, intelectualmente y espiritualmente. Así que ser hombre es en primer lugar ser un varón. Ser un varón maduro integralmente hablando. Luego, si vamos al texto, vamos a descubrir, en tercer lugar, que ser hombre, a la luz de la Biblia, no solo significa ser varón maduro, sino también significa ser líder. Quiero que ustedes presten atención en Génesis capítulo 2, ahí a la vuelta de su página. Dice en el versículo 7, entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. ¿A quién crea Dios aquí? Al varón nada más. No es sino hasta el versículo 22 que nosotros descubrimos que de la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. ¿A quién hizo Dios primero? ¿Al varón o a la mujer? Al varón. ¿Y por qué lo hizo así? Algunos podrán pensar, pues nada más, no tiene ninguna razón. Pero eso no es verdad, porque a la luz del Nuevo Testamento nosotros descubrimos que Dios hizo al hombre primero con una intención deliberada de que él tuviera liderazgo. Ejemplo de eso encontramos, por citar uno, en 1 Timoteo capítulo 2, versículos 12 y 13. Leo para ustedes. Pablo, hablando de estas cosas, dice: y no permito que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre. Y está hablando en el contexto de la iglesia, de las reuniones de la iglesia. Repito, 1 Timoteo 2, 12 y 13. Yo no permito que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada, porque Adán fue creado primero y después Eva. Las razones por las que Pablo fundamenta la diferencia de autoridad en la iglesia entre varones y mujeres no está en función de la capacidad, porque hay mujeres más inteligentes que los hombres, a veces. Hay mujeres que son más instruidas que los hombres, a veces. Hay mujeres que son más productivas financieramente hablando que algunos hombres. Pero ninguna de esas razones, ni sociales, ni cívicas, ni genéticas, ni culturales, son la base que Pablo y que Dios, a través de la pluma de Pablo, usaron para decir que el hombre es líder en la iglesia, y no solo en la iglesia, pero también en el hogar. La razón que ellos apelaron es que el hombre fue formado primero. O como dice también en Efesios capítulo 5, versículo 23, la escritura: el marido es cabeza de la mujer. Así que ser hombre significa ser varón, maduro integralmente, y que asume liderazgo, que asume liderazgo. ¿Y qué significa ser líder? Hagámonos un paréntesis para responder esa pregunta. ¿Qué significa ser líder? Bueno, Dios nos dio ejemplo de lo que es ser un líder en el capítulo 1 de Génesis. ¿Qué hizo Dios en Génesis 1? Ayúdenme. Creó todo, ¿no es cierto? En el principio, Dios hizo que las cosas sucedieran. ¿Y qué significa ser líder? Hacer que las cosas sucedan. ¿Qué significa ser líder a la luz del ejemplo de Dios en Génesis 1? Crear algo. ¿Qué significa ser líder a la luz del ejemplo de Dios en Génesis 1? Poner orden en el caos. Eso significa ser líder. Y Dios hace al varón primero para que el hombre sea como Dios, líder en su casa y en la iglesia. ¿Quién toma la iniciativa en tu hogar, varón? ¿Como hombre traes orden o desorden? ¿Saben que hay muchos varones que son grandes líderes en el mundo empresarial, en el mundo académico, en el mundo político, en el mundo del entretenimiento, en el mundo de la industria, pero en su casa? ¿Quién manda? ¿Verdad? ¿Quién lleva el liderazgo? La señora. Lo que tú digas, mi amor. Yo no quiero tener problemas. Lo que tú digas. Sí. Dios nos hizo para ser hombres. Y ser hombre significa ser varón. Ser masculino. Ser hombre significa ser maduro. Algo tiene que pasar en el interior de un hombre, no solamente en el exterior, para que se le pueda llamar hombre con todas las de ley. Es un hombre integralmente maduro que asume liderazgo, pero que asume liderazgo no nada más para servirse de eso, sino para cumplir la misión que Dios le determinó. Porque el hombre fue creado para cumplir una misión. ¿Sabían eso? Si ustedes prestaron atención ahí mismo en Génesis capítulo 1, no solo dice que varón y hembra los creó, sino dice en el versículo inmediatamente después que Dios los bendijo y luego les asigna ciertas responsabilidades. ¿Observaron eso? En varios versículos desde Génesis 1, 2 y 3 encontramos nosotros que Dios creó al varón para que cumpliera una misión. Esto nos lleva a la segunda pregunta. Pero antes de contestarla a la luz del texto, hagamos un repaso de la definición bíblica de lo que es ser hombre. Ser un hombre a la luz de Génesis y a la luz del diseño original significa ser un varón maduro que asume liderazgo para cumplir la misión que Dios le dio. Ser un varón maduro integralmente hablando para asumir el liderazgo a fin de cumplir la misión que Dios le ha dado. Ser un hombre a la luz de la Biblia es ser varón maduro que asume liderazgo para cumplir la misión que Dios le dio. Pero ¿cuál es la misión? Ahora tenemos que responder la pregunta. ¿Cuál es la misión que Dios le ha dado al varón? Ya acabamos de oír lo que es el hombre, su identidad, es un varón maduro, es un varón líder. Ahora, su misión, ¿qué debe de hacer el hombre? Esto es lo que él es, ¿y para qué, en qué debe de ocuparse? ¿Para qué existe un hombre? A la luz de Génesis 1, 2 y 3, vamos a descubrir que la misión que Dios le da al varón incluye 7 responsabilidades. 7 cosas Dios ha determinado que tú debes cumplir para decir con todas las de ley que tú has cumplido la misión en tu vida como hombre. Y esas 7 cosas son reproducirse, expandir el imperio del rey, trabajar, cuidar lo que se te confió, obedecer la palabra de Dios, amar a tu esposa e instruir a tu familia en la palabra de Dios. Lo voy a demostrar con el texto. Presten atención para los que toman nota. La misión que Dios le dio al varón antes de que la caída entrara, en primer lugar fue la misión de reproducirse. Génesis 1:28 dice, y los bendijo Dios y les dijo, sed fecundos y multiplicaos. Estas dos palabras, dos frases hebreas, ya se mencionaron antes en Génesis 1:22, cuando se nos habla de las criaturas marinas. Las dos palabras significan la misma cosa, reproducirse. Reproducirse. Ahora, ¿ustedes creen que Dios solamente está pensando en la reproducción física? Obviamente no. El hombre tiene en primer lugar la misión de reproducirse, la misión de multiplicarse. Esta orden es reiterada en Génesis 9, versículos 1 y 7, después del diluvio. Se le vuelve a decir al hombre lo mismo. Sed fecundos y multiplicarse. Quiere decir que la orden, la misión, persiste aún después de la caída. Un varón cumple este aspecto de su misión cuando se reproduce su ADN físico y su ADN espiritual. ¿Saben? Por eso tenemos hijos los varones. Porque nacimos en parte para tener hijos. Pero yo conozco muchos, me dirás, que nunca se casaron, entonces nunca cumplieron su misión. Pues hay dos maneras de tener hijos, físicamente y, ¿verdad? Algunos presumen de cuántos hijos tienen. Sí, engendrar hijos físicamente hablando es cosa fácil comparado con reproducir tu ADN espiritual. Y algunos de nosotros hemos demostrado ser unos fracasos para reproducir nuestro ADN espiritual. Pero no vine aquí para hacerles sentir mal. Vine en nombre del Señor para darles esperanza. Y para enseñarles algunas maneras en que esto se puede cumplir. Así que nosotros como varones tenemos la misión en primer lugar de reproducir nuestro ADN. No solo físico, pero también espiritual. Segunda responsabilidad de la misión que Dios le ha dado al varón. Allí mismo en el versículo 28. No solo se nos dice que Dios mandó al hombre ser fecundo y multiplicarse, pero en segundo lugar Dios le dijo al hombre, llenad la tierra y sojuzgadla, ejercer dominio. La segunda responsabilidad, la segunda aspecto de la misión que Dios le ha dado al hombre que tiene que cumplir, yo lo he llamado la misión de expandir el imperio del rey. ¿Y de dónde sacas eso, Luis? Me preguntarás. Ahorita van a ver de dónde. Aquí se usa una palabra que la Biblia de las Américas tradujo sojuzgad, kabash en hebreo. Esa palabra significa conquistar, someter, subyugar. Luego se menciona la frase ejercer dominio, radá en hebreo, que significa gobernar con fuerza y autoridad. Ambos términos tienen una connotación imperialista. ¿Qué es un imperio? ¿Saben? Yo crecí con un papá que es comunista. Y mi papá decía, esos yanquis son unos imperialistas. Le dijo Hugo Chávez al presidente de México, eres el cachorro del imperio. En aquellos años el presidente Fox. ¿Qué es un imperio? Un imperio es un rey que es tan grande y poderoso, no solo gobierna su territorio y su pueblo, sino que empieza a conquistar a otros. ¿Sí o no? Todos los teólogos están de acuerdo que este pasaje, esta orden de señorear, como dice Reina Valera, o ejercer dominio, no es otra cosa sino Yahweh, haciendo que el varón sea el corregente, el virrey junto con él, para establecer su reino sobre la tierra. Así que Dios hizo al varón para que expanda el imperio de su rey. O como lo dice Herbert Edward Ryle en su comentario al libro de Génesis, dice, an imperium in imperio. Esto es decir, expandir el imperio. ¿Pero el imperio de quién acaso? ¿El imperio del hombre? No, claro que no. Sí, el hombre corregente del rey, pero al fin de cuentas, el imperio es del rey que lo envió. El varón recibió la misión, no solo de reproducirse, sino de expandir el imperio del rey. ¿Cuál rey? Sino Dios. Y cuando Cristo viene en el Nuevo Testamento y envía a sus discípulos a cumplir la gran comisión, ¿saben qué está haciendo? Está reafirmando esta misión. Tenemos que salir, no a pedir permiso, sino expandir el imperio de nuestro rey. Así que la misión del hombre, en primer lugar, es reproducirse. Y en segundo lugar, expandir el imperio de su rey. El varón antes de la caída recibió la misión de expandir el imperio de Dios donde quiera que pudiera. Así que la misión del varón es reproducirse, expandir el imperio de su rey en segundo lugar. La tercera responsabilidad de la misión que Dios le da al varón es la misión de trabajar. Y no tengo que convencerlo de eso, porque si hay algo que distingue en términos generales a la cultura latinoamericana es ser gente trabajadora. Pero aquí hay algo que vale la pena observar. Génesis 2:15, ahora vayan al siguiente capítulo. Ya vimos en Génesis 2:7, Dios ha creado al varón. La mujer todavía no existe en el radar. ¿Están siguiéndome? La mujer empieza a aparecer en escena hasta el versículo 23. Así que estamos aquí en Génesis 2:15, todavía no hay mujer. Pero Dios tiene una tarea que darle al varón. Y dice ahí en Génesis 2, versículo 15, dice la Escritura, entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo... ¿Qué dice su Biblia? Si usted lee la Reina Valera, dice para que lo labrara. Y si lee la Biblia de las Américas, para que lo cultivara. El término hebreo detrás de esta palabra cultivar ya se mencionó una vez en el versículo 5 de Génesis 2, cuando dice ahí, leo para ustedes, dice al final del versículo 5, no había enviado lluvia sobre la tierra, ni había hombre para labrar la tierra. El verbo hebreo aquí es el verbo abad, para los que saben de estas cosas. Este es un verbo muy común en el Antiguo Testamento, en el idioma hebreo. 1305 veces se usa esta raíz hebrea en todo el Antiguo Testamento y se traduce de tres maneras: trabajar, servir y ser esclavo. Fíjense por qué Dios escoge esta palabra para darle esta misión al varón cuando lo ha puesto en el jardín. Le dice, Adán, yo te he creado, te pongo en el Edén para que trabajes, para que labres, para que sirvas como esclavo. Quiere decir que aunque él está en el Edén, y Edén significa placer, Dios lo puso en un lugar placentero, todavía el hombre es un esclavo del rey. ¿Me están siguiendo? Así que el trabajo que hace el hombre, no solo lo hace el hombre para su propia satisfacción, porque a los que nos gusta trabajar, nos enorgullece hacerlo, ¿o no? Pero Dios está poniendo al hombre para que trabaje para su amo. Esa es la diferencia. Y vemos cómo se degenera ese propósito hoy en día a causa del pecado que ha entrado a la raza humana. Porque hoy en día los hombres oscilan en dos extremos. Los varones oscilan entre el extremo de ser unos baquetones, como decimos en México, unos haraganes, como dicen en Guatemala, unos perezosos que no trabajan, que mandan a la mujer, a los niños, a sacar el pan de cada día. Un extremo que violenta esta misión. O el otro, que es ser tan trabajadores que trabajan, pero para su propia gloria. ¿Verdad? Mira cómo me quedó. Mira nada más lo que hice. Como diciendo, el hombre trabajó para demostrar quién es quién. Pero cuando Dios hizo al hombre y le dio la misión de trabajar, le dio la misión de trabajar para la gloria de él. Dios le dio la misión al hombre de labrar, de trabajar, de abar, de servir, con tres propósitos en mente, a la luz de la Biblia. El hombre debe trabajar en primer lugar, como ya lo dije, para la gloria de Dios. Por eso el hombre no necesita quien lo supervise cuando entiende su misión, porque él trabaja como para el Señor y no para los hombres. ¿O acaso no es eso lo que dice la Escritura en Efesios 6:6, cuando dice, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios? El hombre que entiende su misión es trabajador, pero hace su trabajo ¿para quién? Para el Señor. Para el Señor. En una iglesia donde fui pastor, se me acercó una hermana para quejarse de que le había dado un trabajo de su casa a un hermano de la iglesia. Y el tal hermano no hizo un buen trabajo. Como decimos vulgarmente, la transeó, la estafó. No solo se quedó con un dinero de un trabajo que hizo mal. Ahí lo que le interesaba era sacar el dinero con un trabajo mal hecho. No solo no hizo un buen trabajo, sino que el esposo de la hermana, que no es creyente, fue tropezado en su fe por causa de un irresponsable que presume ser creyente, pero que no entiende para quién se hace el trabajo. No se hace el trabajo nada más para ganar el dinero o para quedar bien con la gente. Un cristiano que entiende su misión trabaja duro. No importa que sea lavando excusados o siendo un ingeniero de tecnología de punta. Haga lo que haga, el cristiano que entiende su misión trabaja para el Señor. Lo hace para el Señor. ¿Para quién haces tú tu trabajo? Y cuando lo haces, ¿cómo lo haces? Puedes decir, no es para el Señor. Y haces unas cochinadas que mejor no digas. Pero yo sé que ustedes no tienen cara de ser así. Esperemos que así sea. El hombre no solo trabaja para la gloria de Dios, el hombre también trabaja para aumentar su liderazgo. Porque el que quiera ser primero entre vosotros, dijo el Señor, ¿cómo es que se va a ganar el liderazgo? ¿Verdad? Entonces, si somos llamados a ejercer liderazgo, Dios nos ha dado el secreto para defender ese respeto. Y es a través del trabajo, hermanos. Del trabajo. Y el hombre trabaja no solo para la gloria de Dios, en lugar de para su propia gloria y para validar su liderazgo, sino que el hombre también trabaja para proveer para las necesidades suyas y de su familia. Por eso dice la Escritura en 1 Timoteo 5:8 que si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Dios le dio al hombre, al varón, la misión de reproducirse, de expandir el imperio de su rey y de trabajar para la gloria de su amo, de su rey, para ganarse el respeto a través de su liderazgo de servicio y para proveer a las necesidades de su familia y de los que tienen necesidad, porque también Efesios 4:28 dice que el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Para eso trabaja el hombre y cumple su misión. Jason Allen, en su artículo Five Key Ways to Cultivating Biblical Manhood in Your Church, 5 maneras clave de cultivar la hombría bíblica en su iglesia, menciona que a partir del 2009 la fuerza laboral en los Estados Unidos comenzó a ser en su mayoría las mujeres. Y que en esta década que estamos viviendo, las mujeres tendrán el liderazgo laboral en todas las principales 15 categorías de trabajo, excepto en 2, la intendencia y la ingeniería en computación. ¿Cómo ven? Nos están superando. No hay nada de malo en que las mujeres sean trabajadoras. Pero los hombres, 60% de los graduados del colegio, de la universidad y de las maestrías son mujeres ahora. ¿Qué nos dice eso? Que los mejores trabajos, ¿quién los van a tener? Las mujeres. Eso nos tiene que decir algo. Dios nos hizo para trabajar. Lamentablemente, hoy en día hay hombres que son muy trabajadores en la calle, pero en la casa no cambian una chapa. Se comportan como adolescentes. No estoy diciendo que esté mal descansar, pero muchas veces el poco tiempo libre que les queda en su casa, ¿qué hacen los varones? Ver el fútbol, ver la tele, jugar videojuegos, estar en las redes sociales. Y la misión de ser trabajador en la casa, no decía mi mamá, candil de la calle, ¿verdad? Yo atendí una vez en consejería a un hombre que estaba haciendo su PhD. Para los que no saben qué es eso, es el más alto de los grados académicos. Y este hombre se quejaba de su esposa porque la casa estaba cayéndose a pedazos. Y él decía, yo no soy para eso, yo no sé hacer eso. Le dije, ¿de veras? ¿No tienes vergüenza? Mire, yo le puedo decir, mis hermanos me conocen, yo no soy muy bueno para darle mantenimiento a las cosas. Pero hay algo que sí puedo hacer, aprender y apoyarme en otros hombres, ¿verdad? Tienes que tener liderazgo en tu trabajo. Así que la misión que Dios le ha dado al hombre es reproducirse, es expandir el imperio de su rey y es ser trabajador para la gloria de Dios y para suplir las necesidades de su familia. ¿Quién lleva el liderazgo del trabajo de tu casa, varón? Siguiente responsabilidad, que es parte del cumplimiento de la misión. Ahí en Génesis 2:15, no solo se le dice al varón que él debe de cultivar la tierra, sino también debe de cuidar de lo que Dios le dio. Dios pone al hombre a cuidar. 717 veces se usa esta palabra. Es muy común en el Antiguo Testamento y literalmente significa guardar, como lee Reina Valera. Guardar se usa en 5 sentidos en el Antiguo Testamento. Guardar en el sentido de cuidar, como traduce la Biblia de las Américas aquí. O número 2, en el sentido de conservar, en el sentido de retener. Número 3, en el sentido de cumplir. Y número 5, en el sentido de tener precaución. Y aquí en este pasaje, a la luz del contexto, este guardar se usa en el sentido de los primeros 2 usos, el de cuidar y también en el sentido de conservar el jardín en el orden que Dios le dio. Nosotros le llamamos a esa tarea de cuidar el orden de lo que Dios nos ha dado, hacer una buena administración. O como se decía antes, mayordomía. Es decir, sabemos que aunque parece que es mío, pero ¿de quién es todo? De Dios. Por lo tanto, yo lo cuido, yo lo administro. Es una misión que Dios le ha dado al hombre, cuidar a su familia y cuidar de su hogar. Sabiendo Dios que el diablo vendría contra Adán y trataría de apoderarse de lo que él, el Señor, había destinado para Adán, le advierte: Adán, cuidado. Dios ya sabía lo que venía, ¿sí o no? Le dice: yo te lo estoy dando, para que lo hagas producir, para que trabajes, pero cuídalo. Probablemente no sabemos, pudo haber conversaciones entre Dios y Adán. ¿Y qué es cuidar, Señor? Pues tú defiende lo que es tuyo. No vaya a ser que alguien te lo quiera quitar. ¿Pero cómo que alguien si yo aquí estoy solo? Por algo te lo digo. Por algo te lo digo. Pero cuando llegó el enemigo a desafiar el orden establecido por Dios, en lugar de hablar con el varón, ¿a quién se dirigió? Eso no fue un accidente, hermanos, que Satanás se haya ido sobre la mujer. Satanás estaba desafiando el orden de Dios al ir a la mujer. No solo eso, pero quería arrebatar y lo logró, ¿verdad? Ese dominio. Wow. Pero Adán, ¿qué hizo? En lugar de salir a la defensa de su liderazgo, en lugar de cuidar a su mujer y cuidar el jardín, ¿qué hizo Adán? El pastor Enrique mencionaba que la Biblia no dice, con mucho respeto, lo corrijo, pastor, la Biblia sí dice, si pudiéramos leer el texto hebreo. Por eso la Biblia de las Américas, la Biblia textual y otras versiones, tanto en inglés como en español, traducen con más precisión que como leemos en Reina Valera. Génesis 3:6, leo para ustedes. Dice: cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido que estaba con ella, y él comió. Todo el tiempo estuvo Adán ahí pasivo y no cuidó de su mujer. Se necesitaba de un hombre ahí que cuando vio a la serpiente empezar a hablar con la mujer dijera: ¿qué pasó? ¿Por qué estás hablando con mi mujer? Aquí estoy yo. ¿Qué necesitas? ¿Qué se te ofrece? Se necesita de un hombre que cuide a su familia, no de un espectador pasivo. ¿Y en tu casa quién los cuida? Cuando un varón no comprende ¿qué parte de su misión en la vida es cuidar a su familia, no solo físicamente o materialmente, sino también emocional y espiritualmente? Ese hombre tiende a ser pasivo, por un lado, o el extremo contrario, abusivo. El que debe de cuidar es negligente, o el que debe de cuidar es violento, es golpeador, humilla, denigra, abusa de su esposa y de sus hijos. Obviamente, se altera el orden original. ¿Y usted, varón, abusa verbal o físicamente de su esposa, de sus hijos? ¿Les advierte usted a sus hijos de los peligros de los deseos de la carne, de los peligros de las herejías, del sexo ilícito, de las drogas, de la música mundana, del entretenimiento carnal y profano y de otros peligros? ¿Proteges tú de la infidelidad a tu esposa? Esa es tu misión también. Cuidar. La misión de un hombre de verdad, a la luz de la Biblia, es reproducirse, no solo física, pero espiritualmente. Expandir el imperio de su rey. Trabajar para la gloria de Dios y para sustentar a su familia. Y también cuidar lo que Dios le dio. Si no, se lo roban. Número 5, la responsabilidad. Dije que son 7. La responsabilidad, la misión que Dios le ha dado al varón. Siguientes versículos, Génesis 2, versículos 16 y 17, dice: y ordenó el Señor Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, o no podrás comer, ¿verdad? Dice: porque el día que de él comas, ciertamente morirás. ¿Había mujer aquí? Todavía no es creada. Dijimos, hasta el versículo 22 aparece la mujer en la escena. Antes que la mujer fuera creada, Dios dio al varón la orden de no comer del fruto del árbol prohibido. Fue el hombre quien conoció primero la voz de Yahweh. Fue el hombre el que escuchó la orden de Dios, de Elohim, el que recibió directamente la responsabilidad de obedecer. Por eso, cuando su mujer y él pecaron, antes de pedir cuentas a la mujer, ya leyó el pastor también. ¿A quién buscó Dios? ¿Se fijaron en Génesis 3:9? ¿Sabía Dios o no que la mujer fue la que pecó primero? ¿Sí o no? ¿Pero a quién buscó Dios primero? Génesis 3:9. Y el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y él respondió, te oí en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te ha hecho saber que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del cual te mandé que no comieras? ¿Sobre de quién se fue Dios? Sobre el primer responsable de la familia de conocer y de guardar y de obedecer la palabra del Señor. Nosotros somos los responsables. Nuestra misión es no solo conocer la palabra del Señor, es obedecerla. Obedecerla. ¿Quién lleva el liderazgo de eso en tu casa, varón? ¿Quién? Sabemos que por cultura América Latina, el hombre es proveedor. ¿Y quién lleva a los muchachos a la iglesia? ¿Quién los levanta? ¿Quién los acarrea? ¿Quién los viste y alimenta? ¿Quién? ¿Te das cuenta? Mira, si tu hijo no va a la escuela unas cuantas veces seguidas, ahí vas a tener en la puerta de tu casa una patrulla. Inténtalo y verás. Y el patrullero no te va a decir, oiga, ¿por qué no ha ido el hijo a la escuela? Y tú le vas a decir, es que no quiere ir. No quiere obedecer. Y te va a ver ese policía y te dice, ¿por qué no hay un hombre aquí? Que le diga, que le enseñe con el ejemplo lo que se tiene que hacer. Más le vale, señor, que ponga en orden a sus hijos, o usted es el que va a ir al bote. No al niño. ¿Quién tiene que obedecer? Ahora no estoy hablando de abusar, pero el primero que debe de conocer y de obedecer la palabra de Dios es Adán. Eva ni está. ¿No es cierto? Wow. El varón entonces tiene la misión de reproducirse, de expandir el imperio de su rey. Número 3, de trabajar. 4, de cuidar lo suyo. Y 5, de obedecer la palabra de Dios. Número 6, el varón tiene la misión de amar a su esposa. Génesis 2:22. Y de la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. Dios trajo al hombre a Eva. Es la misma palabra hebrea que se usa en Génesis 16 cuando dice que Sara trajo a Agar, su esclava, a Abraham para que la conociera, para que tuviera relaciones con ella. Dios le trajo a Eva al hombre para que el hombre la amara, se deleitara. ¿Y qué es amar en la Biblia? Es sacrificarse. De lo cual Cristo nos da ejemplo perfecto. Efesios 5:25, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella. La máxima expresión del amor es el sacrificio. De esa misma manera, cada varón casado, como Cristo a su iglesia, ha de amar a su esposa hasta el punto de estar dispuesto a dar su vida por ella cuando esto sea necesario. Sin embargo, nosotros conocemos la historia de Adán y Eva y cuando ellos pecaron, y Dios viene a pedirle cuentas a Adán, ¿a quién avienta por delante el varón? Bonita cosa, ¿verdad? La mujer que tú me diste, ándale. O sea, como él diciendo, no me importa sacrificarla con tal de ganar tiempo. Sacrificó a su mujer. Bueno, al menos estuvo dispuesto. Él sabía, porque él oyó la voz de Yahweh diciéndole, si come, ciertamente morirá. Así que dijo, aunque se hagan unos segundos más, ¿verdad? ¡Órale! Por delante. Qué triste, ¿no? Trágicamente común que los varones sin Dios sacrifican a sus esposas y a sus familias de muchas maneras con tal de lograr sus intereses egoístas. La misión, pues, del varón es la de reproducirse en otros, expandir el imperio de su rey, trabajar para Dios y para su familia, cuidar de su hogar, obedecer a Dios, amar a su esposa y, por último, la misión del varón que Dios le dio, la misión que Dios ha dado al varón, es también la de instruir espiritualmente a su familia. ¿De dónde saca eso, pastor? De Génesis 3. Dice Génesis capítulo 3, versículo 2 y 3. Después que la serpiente sale y comienza a tentar a la mujer, dice, y la mujer, versículo 2, respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto ha dicho Dios: no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Pregunto yo, ¿era verdad que Dios había dicho no comeréis de él? ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Nada más que aquí hay algo muy interesante. Cuando Dios dijo esas palabras, ¿a quién se lo dijo? ¿Estaba Eva? ¿De dónde aprendió Eva? ¿De dónde aprendió? ¿Eh? Porque no estaba ahí cuando Dios dio la orden, ¿o sí? ¿Quién le enseñó? Entonces, cuando ya Eva viene, seguro que hubo algo como esto. Le dijo: ven, mi amor, ven, te voy a enseñar. Mira, estas son papayas, estas son pitayas, estos son mangos, mis favoritos. Ahí está la piña. Pero de ese que ves allí, ese, no se te ocurra comer. No comas, porque Dios me dijo que si comemos de ese, nos vamos a morir. Y ya de haber preguntado, ¿y qué es eso? ¿Qué es morir? Pues, Dios me explicó, es dejar de existir. No sé si le dio un escalofrío y ella dijo, ¡ay! No sé si fue ahí Adán el que metió la interpretación nueva, pero dijo, tal vez, mejor ni lo toques. ¿Me doy a entender? Pero claramente vemos que Adán tuvo que haber enseñado a su mujer la palabra que el Señor le dio a él. ¿Y dónde está Adán hoy en tu casa? ¿Quién sabe más de la Biblia en la casa del hombre? ¿Eh? ¿Quién le enseña la Escritura a la familia? Y eso no solo aplica a la esposa, pero también a los hijos, porque Efesios 6:4 dice: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. Ya los estoy viendo preocupados y me alegro. No importa si tu Biblia se la sabe de memoria, la Biblia. Y si tus hijos ya, como vienen a Guana, saben más versículos de memoria que tú. Pero se ocupa de un hombre que agarre la Biblia y le diga: vénganse, siéntense aquí. Les voy a leer un pasaje de la Biblia. ¿Pero cómo vas a hacer eso si tú no la lees? Ahora, quiero terminar de esta manera. Bien rápido, porque ya estamos sobre el tiempo y pido una disculpa. El pastor me conoce, por eso les advirtió. Miren, quiero que se pongan de pie, por favor, sin ánimo de humillar a nadie, pero no todos, espérense. Quiero que se pongan de pie solamente los varones que tuvieron el privilegio de crecer con el padre que los engendró. Todos los que crecieron con el padre que los engendró, no con un padre adoptivo, no con un padre o un padrastro, solo los varones que tuvieron el privilegio de crecer con su padre biológico. Ok, fíjense bien, muchos ya se quedaron sentados. No tuvieron ese privilegio, no es culpa de ustedes. Ahora, todos los que están parados tuvieron en su vida un hombre que pudo reproducirse físicamente. Ahora quiero que se sienten aquellos que no tuvieron un padre cristiano. Si tu padre no fue cristiano, siéntate. O sea, no tuvieron un padre con la capacidad de expandir el imperio del rey. No tuvieron un padre que conocía la orden de Jehová. No tuvieron un privilegio de tener un padre que instruyera a la familia en la palabra de Dios. Ahora, los que quedan parados, si tu padre, aunque haya sido cristiano, no era un buen trabajador, siéntate. Si tu padre no era un buen protector de tu familia, siéntate. Si tu padre no era un buen instructor de tu familia con la palabra de Dios, siéntate. Si tu padre no demostró sin avergonzarse que amaba a tu mamá, si nunca viste darle un beso en la boca a tu papá, a su mamá, a tu mamá, si tu papá nunca dijo que te amaba delante de la gente, si nunca te dijo que se sentía orgulloso de ti, si tu papá te golpeaba injustamente, siéntate. Varones, fíjense nomás, ¿cómo vamos nosotros a saber qué es un hombre si no tuvimos un padre que nos lo enseñara? Ahora, siéntense todos. Pero aquí está la buena noticia, señores. Sí tenemos de dónde aprender. Y aunque tal vez tú, varón, no tuviste, por la fe decimos, tu hijo sí va a tener quien. Tu hijo sí va a tener quien le enseñe. Tu hijo sí va a tener quien le enseñe a ser un hombre. Tu hijo sí va a tener un hombre que le diga, venga hijo, esto no es lo que hace un hombre. Debes tener conversaciones intencionales con tu hijo varón y enseñarle desde pequeño qué es ser un hombre de Dios. La mayoría de los varones hoy se esfuerzan y trabajan duro para ser un buen hombre, como les enseñaron, como piensan. Pero la triste realidad es que casi todos los hombres hoy ignoran el significado de la hombría según el Creador. Y también ignoran cuál es la misión por la que fueron creados. Viven a la deriva, se aíslan emocionalmente y espiritualmente de los demás. Cargan dolor por lo que sufrieron en su infancia o por sus propios fracasos pasados. Malgastan su tiempo libre en entretenimientos obsesivos como los deportes, la televisión o las películas, o en pasatiempos infantiles como los videojuegos o las redes sociales, o en adicciones al trabajo, al alcohol, a las drogas, al sexo. Y no estamos diciendo que trabajar, que practicar un deporte o tener esparcimiento sea siempre malo, pero cuando no sabemos qué es ser hombre y cuál es nuestra misión en la vida, podemos estar como el hámster en la jaula, muy ocupados, dando vueltas sin llegar a ningún lado. Pero hoy hemos escuchado la voz de Dios en su palabra y hemos aprendido que ser hombre es ser varón maduro que asume liderazgo para cumplir su misión. ¿Qué misión? La misión de reproducirse, no solamente física, pero espiritualmente. De expandir el imperio de su rey. O sea, que conoce el evangelio y lo comparte. Y que a través de sus palabras y de su boca y donde quiera que pone sus pies, se deja sentir la presencia de ese rey a través de usted. Un hombre que trabaja no solo para su propia gloria o para mantener a su familia, pero para la gloria de su Dios. Un hombre que sabe cuidar lo que Dios le dio, no se lo deja arrebatar tan fácil. Un hombre que conoce la palabra de Dios y la obedece. Un hombre que ama a su mujer y que la instruye a ella y a sus hijos en la palabra del Señor. Eso, mis amigos, es ser hombre. Oremos. Señor, gracias porque aquí no tenemos excusas, aquí tenemos un Padre nuestro que estás en los cielos. Aquí tenemos a Cristo delante de nuestros ojos a través de la Escritura, para dejarnos sin excusas, pues ya ahora entendemos qué es ser hombre. Señor, honra tu palabra en nuestros corazones y sigue hablándonos para hacer que las cosas sucedan en nuestros hogares. En nombre de Jesús, amén.